dormir cansado. Para no pensar en ti, quiero dormir profundamente y no despertar llorando con la pena de no verte. Quiero dormir cansado y no despertar jamás. Quiero dormir eternamente porque estoy enamorado y este amor no me comprende. Durmiendo, vivir, durmiendo, soñando, vivir, soñando, hasta que tú regreses, te entregues en mis brazos. Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando, hasta que tú comprendas que yo sigo enamorado. Para no pensar en ti, quiero dormir profundamente y no despertar llorando con la pena de no verte. Quiero dormir cansado y no despertar jamás. Quiero dormir eternamente porque estoy enamorado y este amor no me comprende. Durmiendo, vivir, durmiendo, soñando, vivir, soñando, hasta que tú regreses y te entregues en mis brazos. Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando, hasta que tú comprendas que yo sigo enamorado, enamorado.